los enganchaditos, el oreje y los alfiles. A tu lado, pero sé que tú solo estás jugando y me está matando que no estés pensando solamente en mí. La culpa la tiene tu boca, que no quiero un beso y solo me provoca. La culpa la tiene tu pelo, que si lo acaricio yo me desespero. La culpa la tiene tus ojos, que si mira al otro me siento celoso. La culpa la tiene tu amor, porque me ha robado ya mi corazón. Su hogar.